Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. El infinito nombre irradia, la egrégora resplandece y tú despiertas. Despiertas a la realidad de que no se puede obtener comunicación sin palabras. Muchas veces entre pareja existe el gran conflicto de que cada uno de los miembros de dicha pareja quiere que el otro entienda todo lo que desea o lo que necesita o lo que está expresando de una manera, por llamarlo de alguna forma, telepática. Cuestión que, si bien es cierto, nos encantaría tener, mas no lo poseemos, más que intuición, que es muy distinto, o el hecho de llevarse tanto con la persona, de haber compartido tanto con la persona, que de alguna manera se conoce cómo va a actuar a tal o cual situación. Pero todo esto dista mucho del hecho de que haya una telepatía o telecomunicación con nuestra pareja. Y no solo en situaciones de pareja, sino también en situaciones de amistad, en situaciones laborales y en situaciones inclusive autopersonales. Pues creemos que nos conocemos tanto que no indagamos un poquito más en cosas que tal vez nos molestan de nosotros mismos, pero que no nos vemos abocados a mejorar, puesto que como es una situación interna, no le damos mayor importancia, pues pensamos que se va a solucionar sola. Igual como la comunicación telepática de la que estamos hablando. Por ejemplo, a la pareja, hablemos de una pareja cualquiera, a la mujer le disgusta una actitud del hombre. Pongamos un ejemplo muy concreto, no le gusta que el hombre llegue tarde por la noche, por ejemplo. Y la mujer no le dice nunca nada, solo a veces cambia de humor, cambia de cara, cambia de temperamento. Y el hombre se da botes por entender qué es lo que le está pasando a la mujer. Pero ella no dice nada, solo llega a un punto en donde se harta. Y lo que hace es explotar de esas maneras, pero sin darle ningún atisbo de idea de cuál es la razón para que esté experimentando ese tipo de humores. Como decimos, cambios de cara, cambios de actitud, cambios de genio, y simplemente el hombre no sabe qué hacer, y puede ser viceversa igual. Que el hombre esté esperando que la mujer le interprete cuál es su deseo sin decir absolutamente una sola palabra. Esto, más allá de ser ilógico, es impráctico. Porque ¿cómo podemos llegar a una comunicación que la forma literal, llana, de entenderla es obviamente comunicarse, hablarla una persona con la otra, hacerse entender? Y si bien también manejamos lenguaje de señas o otro tipo de lenguajes, no vamos bueno, y muchas veces inconscientemente acudimos a ellos e involuntariamente a veces hacemos gestos corporales, gesticulares, faciales, sin ánimo de querer demostrar lo que estamos queriendo decir, pero nuestro cuerpo habla lo que nosotros tal vez queremos ocultar. Y es cuando decimos que a veces el cuerpo traiciona lo que la mente está dictaminando, lo que la mente está tratando de convencer. Entonces, en este sentido, si nosotros manejamos el idioma hablado como especie, ¿cuál es el problema de la mujer acercarse al hombre y decirle: mira, no me gusta que llegues tarde, tratemos de solucionar esto porque no te quiero impedir que llegues tarde, pero hagámoslo más en consenso, es decir, que vengas tarde cuando realmente se amerita y no muy seguido y bla, bla, bla. Y el hombre también tendrá oportunidad de exponer sus argumentos, de defenderse si cabe el término, pero en una comunicación de vaivén. No podemos esperar que la una persona se comunique y cuando se trate de que la otra lo haga de la misma manera se vuelva una ostra y no diga absolutamente nada porque quiere que su pareja, su amigo, su jefe o su compañero de trabajo le entienda por obra y gracia de la divina perspicacia, cuando tan fácil sería simplemente decir lo que se está sintiendo en el momento. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Entonces, en este sentido, lo que estamos de alguna manera intentando es crear magia, pero una magia que realmente inclusive raye en lo subjetivo. Sabemos que la magia es subjetiva, pero en este sentido hablamos de una subjetividad telepática. Porque ¿cómo se puede adivinar lo que otra persona está pensando si no tenemos ni siquiera una leve idea de qué es lo que le está ocurriendo? A veces podemos inclusive malinterpretar. O podemos hacer tormentas en vasos de agua por situaciones que están mal entendidas. Entonces la tergiversación dentro de una pareja o de cualquier relación siempre va a minar dicha relación, porque el hecho de tergiversar quiere decir que estamos yendo con el barco a un destino incierto o a un destino errado. Entonces es tan simple, como tan simple sería tomar el timón de un barco que se está yendo contra los arrecifes y no ponerse a esperar que el barco actúe de por sí o que las olas del mar le lleven para otro camino, cuando es tan simple tomar el timón y darle la vuelta y evitar el obstáculo. Así de simple e inclusive de tan de perogrullo suena lo que estamos hablando en el hecho de que es tan sencillo. Si algo molesta, si algo nos está perturbando, ¿cuál es el problema de decirle a la otra persona en buenos términos, obviamente, de entrada? Porque si alguien va a reclamar a alguien en términos abusivos, groseros, prepotentes, déspotas, va a obtener lo mismo y quizás agigantado, porque a nadie le gusta ser maltratado y de sopetón. Es decir, no esperar para que cabalmente esto no suceda, no esperar a que la olla de presión estalle, sino empezar a darse cuenta que la olla de presión está queriendo deshacerse de vapor, de humores negros, y que necesitamos prestarle atención antes de que explote, porque una vez de que explote no va a explotar en buenos términos, nos va a hacer añicos la cocina, y si estamos cerca capaz que nos hace añicos a nosotros. Entonces, para evitar que eso suceda, es mejor cuando los problemas recién están pequeños, cuando la olla de presión recién va a dar un hervor, estar pendientes de hacerle desfogar para que obviamente no cause ningún problema. Entonces es lo mismo, cuando los problemas son pequeños, hablarlos al momento en vez de esperar a que se vuelvan mucho más grandes, mucho más complicados, y donde realmente el hablar se vuelva algo prácticamente imposible, porque siempre se empezará por las groserías. Y no está bien llegar a esos estamentos. INRA. Infinito nombre natural real astral. Todo ser tiene algo que expresar y mucho que escuchar. INRA es el espacio ideal para que los mensajes vitales sean compartidos y asimilados. ¿Cómo se podría llegar al consenso a través de la violencia? Cuando ya los argumentos se han acabado y ni siquiera se ha permitido que la lógica y la palabra hagan su labor, que es comunicar. Y comunicar cabalmente haría que las cosas en general vayan de mejor manera, como se repite el hecho de que no se tenga que estar siempre esperando hasta el último momento, como una bola de nieve, que si la paramos a tiempo no va a pasar de una bola inclusive graciosa con la que podemos jugar, pero si no la paramos y dejamos que siga su avance, se va a convertir en algo tan grande como una avalancha. Y ahí sí puede haber muertos y heridos. Entonces, evitar esto de que la violencia nos gane y vaya más allá de la palabra, y que muchas veces inclusive se salta esta primera opción de la palabra, de conversar, de consensuar, sino que directamente vamos a la violencia, tanto verbal como física, sin pasar, como repito, por ese diálogo, que es lo que nos caracteriza como seres humanos. En el libro de Inra, relato 521 o 521, dice: la violencia no es la respuesta. Calma continuaba rememorando mientras zigzagueaba entre los abedules. Están muy conectados tecnológicamente, pero muy desconectados espiritualmente. Está hablando de algunos seres, ya nos dirá el relato de quién se trata. Si la telepática pantalla de cuarzo a la que se remiten en busca de disipación no les deja ver claro, apártenla. Tenemos ahora dispositivos tan eficaces para la comunicación que los reyes de la antigüedad hubiesen soñado, ni siquiera hubieran podido haber soñado, imaginado que existiese algo llamado celular, móvil o como se le quiera llamar. El poder tener este aparato que nos hace comunicarnos en fracciones de segundo con una persona que está al otro lado del mundo, de la manera más económica, más versátil, es verdaderamente algo que puede parecer de ciencia ficción. Sin embargo, es tan ideal para la comunicación, pero es para lo que menos se le utiliza. Ojo, entendamos de lo que estamos hablando. Sí, obviamente, comunicamos muchas cosas, pero la verdadera comunicación trata de llegar a consensos, a establecer diálogos para que nos interrelacionen más como seres humanos y que obviamente podamos resolver las cuestiones superficiales, así como las profundas, de una manera consensuada. Esa es la comunicación. Pero el momento en que empezamos a utilizarlo para comunicar simples banalidades todo el tiempo, la banalidad está bien, inclusive como un divertimento, pero en su contexto, en su momento, en su ideal tiempo, pero no todo el día, simplemente utilizar esa comunicación, esa herramienta tan valiosa, en estar solo parloteando. Entonces nos volvemos como unos loros parlanchines que lo único que hacen es estar eso, loreando, hablando cosas sin sentido, generando especulaciones que no nos llevan a ningún lado, ni siquiera abordando temas con verdadera conciencia ni con verdadera responsabilidad, y simplemente estamos obnubilados en esa pantalla y creemos que estamos comunicándonos, pero realmente lo que estamos haciendo es parloteando, que no es lo mismo. Entendamos que la comunicación tiene que ser, si la vamos a llamar comunicación, tiene que ser nutritiva, tiene que ser beneficiosa para las personas que la están utilizando. De lo contrario, se vuelve un parloteo, porque no es lo mismo entonces comunicar un chisme, comunicar una idea absurda, que comunicar una idea o un planteamiento agudo que nos haga centrarnos en un tema que nos apasione. No es lo mismo, aunque digamos que todo esto es comunicación. Comunicación tiene que ver con el beneficio de poder expresarnos y expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros pensamientos a otra persona, a una persona exterior, a nuestro interlocutor. Entonces, en este sentido, a lo que se está refiriendo el párrafo que estamos hablando, dice que si esta telepática pantalla, porque claro, habíamos hablado de la telepatía, ¿cómo podemos pensar que a través de una pantalla de cuarzo vamos a poder realmente saber lo que la otra persona al otro lado está queriéndonos decir? Existe tanta posibilidad de tergiversar la verdadera situación que se plantea con otra persona a través de estos artefactos móviles o artefactos de telefonía celular. Porque, por ejemplo, alguien envía un mensaje y espera respuesta, pero no le contestan, no llega su respuesta. Esta persona puede pensar muchas cosas, especular con muchas aristas. Decir tal vez no me contesta porque está ocupado, o no me contesta porque lo que dije, el planteamiento que le hice no le agrada, no me contesta porque no le caigo bien, no le contesta porque le molesté algo. Puede inventarse un millón cosas para tratar de entender por qué no le contesta. Y muchas veces una coma mal puesta, una tilde mal puesta puede causar o un texto predictivo puede causar polémicas y puede causar disgustos. Alguien, por ejemplo, quiere poner nulo y le sale con C y le envía a su jefe, y obviamente el jefe, bueno, también tiene la opción de pensar que fue un error de tipeo, o decir, bueno, este también me está queriendo timar o está queriendo aprovechar la situación para, como quien dice, expresar algo que no lo haría en vivo. Entonces, esta comunicación telepática es mucho más proclive al error que una comunicación directa, frontal y sustancial, sobre todo. Entonces, dice que si esta telepática impersonal, lejana, pantalla de cuarzo a la que nos remitimos, o a lo que estos seres de los que está hablando el relato nos comenta, dice que si buscas disipación en estas, en este aparato, y no te deja ver claro, entonces apártala, porque no te está sirviendo de comunicación, te está sirviendo únicamente de parloteo, y puedes utilizarlo, está bien el divertimento, está bien la parte lúdica, está bien, inclusive el chisme recalentado en su momento es agradable, es entretenido, pero no puede ser la constante de todo un día o de toda una vida. Entonces, en este sentido, dice, estamos muy conectados tecnológicamente, pero muy desconectados espiritualmente. Y volviendo al tema de la pareja, alguien preguntaba, ¿realmente existe el amor, el único amor? ¿Realmente existe ese amor verdadero con el que queremos envejecer, con el que esa media naranja que se habla popularmente? ¿Existe verdaderamente ese amor o solo es un ideal, una quimera, una simple ilusión? Porque el amor, una vez que termina la fase romántica, se vuelve un amor rutinario y por ende simplemente se mantiene como amor, entre comillas, por el hecho de la convivencia mutua, pero que no necesariamente los lazos que los están uniendo tienen que ver en lo más mínimo con lo que verdaderamente significa el amor, lo que es el amor. Y esos lazos serán simplemente o los hijos, o los bienes, o el apoyo económico, etc. Todo menos amor, y se lo encasillará como amor, porque es una manera de llamarlo, nada más. Entonces vamos a la pareja como lo que está diciendo el relato, que están muy conectados. En este caso habla de una tecnología, lo que hablábamos de los celulares, pero están muy conectados muchas parejas, eso, todo el tiempo enviándose mensajes por celular, todo el tiempo enviándose emoticones, preguntando cómo está y todo, pero el momento en que están juntos, no existe nada. Realmente no saben ni siquiera de qué hablar, porque no hay la facilidad de coger y mandarle un emoticón de frente, porque no hay un emoticón que haya en la vida real. Entonces es siempre mucho más fácil utilizar estos medios para, de alguna manera, enmascarar lo que está empezando a hacer falta en la pareja, que es real comunicación. No podemos hablar de comunicación, decirle, sí, pero yo a mi esposa le mando todos los días memes, y yo todos los días le digo y le reenvío posts que llegan y que hablan de amor y de la pareja perfecta y bla, bla, bla. Y eso ya es prácticamente comunicarse y estar al día con las aspiraciones de la otra persona, aspiraciones de comunicación, hablamos, ¿no? Aspiraciones de una buena relación marital, o como habíamos hablado, no solo marital, sino en todos los estamentos que puedan ser de una convivencia social. Entonces, en este sentido, dice que están muy conectados en ese sentido virtual, pero muy desconectados espiritualmente, porque la verdadera comunicación viene siempre desde el espíritu. ¿Cómo podemos identificar cuándo lo que queremos comunicar viene directamente de la mente y cuándo viene del espíritu? Lo de la mente puede, cabalmente lo que habíamos dicho, ser trivial, ser informativo, ser utilitario como comunicación. Pero cuando el espíritu quiere comunicar algo, eso verdaderamente es importante. No va a ser lo mismo comunicar una idea o un comentario superfluo sobre cualquier tema que hablar con la pareja o con el amigo o con el padre o con el hijo y hablar de un tema espiritual que nutre y que el uno puede fomentar en el otro, que también indague en su espiritualidad y encuentre algo que no puede y que no podría hacerlo nunca por la vía de la comunicación mental. Porque la mente está enganchada la mayoría del tiempo a la cotidianidad, está enganchada la mayoría del tiempo a la materialidad, a los problemas cotidianos, a las minucias diarias que no necesariamente nos transmiten algo valioso, que es lo que estamos hablando de una verdadera comunicación, en el sentido que fomenten que una relación vaya bien. No es una buena relación hablar simplemente de situaciones económicas con la pareja y decir, lo bueno es que siempre estamos hablando de cuánta plata debemos, de cómo vamos a pagar tales deudas, de los hijos y bla, bla, bla. Pero ¿cuándo hablan de su verdadera espiritualidad? ¿Cuándo hablan si realmente todavía existe amor en esa pareja o se está extinguiendo por tal o cual razón, y que la una persona exponga sus razones y la otra igualmente y lleguen a un consenso? Eso es una comunicación espiritual, porque están ambos desnudándose y comunicando sus sentimientos más arraigados, más profundos, más íntimos, más esenciales. Y esto va a ser siempre superlativamente más importante que el comunicar simplemente las cosas cotidianas, que eso, nos están ayudando a llevar un buen vivir, nos están llevando a tener una buena relación, nos lleva a que nuestro hogar funcione, pero eso no es el amor. Eso puede funcionar para una empresa, puede funcionar para un negocio, pero no para una relación que realmente tiene una parte espiritual, que es cualquier relación interpersonal, porque somos no solo mente y carne, somos espíritus. Entonces, en el momento en que somos almas, que pertenecemos a un gran espíritu que nos rodea y que contiene todo, no podemos dejarlo para el último y relegado hasta cuando, después de que todas las cosas materiales se han terminado, recién ahí queremos empezar a escuchar a esa parte esencial. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Solo cuando vivan la vida sin esperar resultados específicos, vivirán en libertad. Continúa el relato 522. Solo entonces desistirán de obedecer a líderes invisibles y muy cuestionables. En sus manos de estratagema, pacíficas y resueltas, estará evitar la muerte de sus pueblos ancestrales, asfixiados por el yugo de la ultracivilizada opresión consumista, la cual, en colusión con el despótico autoritarismo regidor, buscan perennizarse en el poder, ensalzando como estandartes la muerte y la desolación. Aparentemente cambiamos de tema, pero seguimos en la misma línea si lo sabemos entender. Realmente, comunicarse es de alguna manera, buscar en los intersticios de la conversación la verdadera médula de lo que se quiere comunicar. Muchas veces nos damos vuelta para llegar a un punto, y es como lo que decimos, galimatías, es hablar una jerga larga de cosas para llegar a algo que podía haberse hablado con 3 o 4 palabras, pero nos vamos a dar una vuelta tan enorme, es porque simplemente estamos dándole rodeos al asunto, porque no queremos llegar a la médula, que tal vez o es dolorosa, o es un poco punzante, o simplemente es algo que no queremos decir, pero que tenemos que decir. Y muchas veces, y es lamentable, que esa palabra, o que esa comunicación, lleve el contexto del amor. Qué difícil resulta a veces decir te amo, decir perdón, decir lo siento, decir por favor, decir muchas gracias, decir ha sido un placer, decir estoy a las órdenes, decir soy su servidor. Esas cosas resultan tan complejas porque como civilización, y es a lo que viene esto, nos han indicado que siempre tenemos que estar esperando resultados específicos, que la comunicación, o que en este caso la comunicación intrafamiliar, tiene que ser perfecta, pero no hacemos nada porque esto suceda. Cada vez es más alejada la comunicación intrafamiliar entre individuos, porque cabalmente cada uno está en su mundo. Y cada uno cree que compartir una verdadera comunicación es sentarse a ver una película donde todos están de alguna manera prestando atención mitad a la película y mitad a lo que están compartiendo. Entonces no existe una verdadera comunicación porque estamos de alguna manera minimizando la importancia del compartir en familia. Y qué importante sería entender que la verdadera comunicación no es de hablar y sentarse, como hemos visto en muchos clichés, el abuelito, la mamá, el papá, todos juntos en una familia feliz y completamente idílica, y conversando por largo tiempo, y el abuelito relatando sus aventuras, y los nietos oyendo con total abnegación, y los padres mientras tanto igualmente explicándoles a sus hijos y todo. Realmente eso es bastante cliché. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. La comunicación interfamiliar se ha limitado a simplemente compartir circunstancias momentáneas y creer que esa es una comunicación, es decir, que el padre se ponga a jugar con el hijo un videojuego, que la mamá se ponga a cocinar algo con su hija, eso ya es una manera de estar en comunicación. Pero realmente estaremos en comunicación cuando el padre no puede desnudarse ante su hijo, manteniendo inclusive a veces posturas que simplemente le dictamina el diario devenir de la vida, y el hijo tal vez no poder comunicar lo que realmente quisiera preguntar a su progenitor o progenitora por el miedo de ser tachado de algo, o por el miedo de ser increpado, o por el miedo simplemente de no tener la suficiente confianza para hacerlo. Entonces, por eso dice que cuando no esperemos resultados específicos, cuando no anhelemos ese hogar de cliché, y que realmente nos sujetamos a lo que es la verdadera comunicación, por ejemplo, el estar 10 minutos con su pareja o con la familia y compartir cosas importantes, que quizás simplemente compartir eso, el sentimiento de amor que se les tiene, y que no ese sentimiento sea de alguna manera sobreentendido y sobreexplotado al momento de suplantarlo por un regalo económico, por un regalo material, y decir, es que yo no necesito decirles que les amo a mis hijos porque yo ya les estoy dando todo. Y como les estoy dando todo, ellos tienen que entender por telepatía que yo les amo. No hace falta decir que yo les amo, porque no me nace o me cuesta porque a mí tampoco me indicaron de niño, y me resulta muy difícil poder abrazar a alguien, poder decirle que le quiero, poder decir algo bueno de otras personas, porque a mí no me lo dijeron. Y esa constante es tan, tan evidente en las generaciones de los años nacidas, en los años 60, 70, 80, y creo que hasta ahí, donde hubo una total falta de afecto de los padres hacia los hijos, porque ellos tampoco recibieron de sus progenitores ese afecto. Entonces les costaba muchísimo poderlo expresar, y para los hijos obviamente esa fue una necesidad que se trataba de llenar con situaciones, como lo hemos dicho, materiales. Y a eso nos hemos limitado como sociedad. No es lo mismo, y obviamente no lo vamos a citar así porque sería muy idílico, el decir, da lo mismo decir a una persona que le ama, darle un abrazo, hacerle sentir toda esa energía que transmite el amor, que regalarle unos zapatos nuevos o que regalarle un reloj nuevo o un celular nuevo. Quizás con el celular y con la cuestión material salte más de emoción y diga, sí, esa persona me ama porque me está dando algo palpable. Y obviamente al hacerlo solo de una manera intangible, se resta el valor. Y nos quedaremos como a regañadientes, es decir, como decía una canción antigua de que hablaba de este tema, la mujer decía, yo solo quiero una rosa, tengo todo, pero lo que me hace falta es una rosa. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégor. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Something only captured. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Vamos al dueto ochentero Wax. Wax o cera. Con este tema que se llama Right Between the Eyes. Justo entre los ojos. Es una canción ícono del estilo que se manejaba en los años 80, preludio de la tecnología que ahora también envuelve la música. Caos y Logos. Vivimos en un mundo dual, dos caras de una misma realidad. Entre el caos y el logos, cada historia vivida tiene su propia verdad. Volviendo al tema que nos ocupa, entonces dice que cuando dejemos de esperar resultados específicos, viviremos en real libertad, es decir, desistiremos de obedecer a líderes invisibles y muy cuestionables. No terminamos de entender como sociedad que la persona más cualificada para regir de alguna manera los destinos de una población tiene que ser el que más compenetrado esté con dicha población. ¿Cómo podemos esperar que una persona que jamás toma un bus entienda la problemática de las personas que toman bus? ¿Cómo podemos esperar que una persona que jamás va por la calle caminando sea la persona que dirija los destinos de las personas que van caminando? Tiene que ser una persona que esté empapada de toda esa problemática la que tenga que estar a cargo de un puesto jerárquico, llamémoslo así, o un puesto de autoridad que maneje todo este tipo de problemática y trate de solucionarla. Pero los líderes que por lo regular están a cargo de todas estas situaciones llegan ahí simplemente por sus propios financiamientos, por sus propias prebendas y por sus propias alianzas con personas que lo que están buscando es, a manera de inversión, yo invierto en que una persona llegue a un cargo público, a un cargo de autoridad, para luego generar nuevamente como ingresos lo que yo invertí, pero triplicado, cuadruplicado y a veces centuplicado. Entonces, esa es la realidad de nuestros líderes, que como dice el párrafo, son líderes invisibles, porque no los podemos ver, porque ellos tampoco ven a su pueblo. Y si lo hacen, será simplemente por situaciones netamente promocionales de propaganda, pero no necesariamente porque están compenetrados con la problemática social. Entonces, en este sentido, dice, son muy cuestionables, porque obviamente están llegando a esos puestos de autoridad no por servir a su comunidad, sino por simplemente como una empresa haber invertido un capital y obviamente obtener ganancias por la inversión que se hizo. Entonces, obviamente, no llega al común de las personas esa atención que tanto demandan, esa preocupación que tanto necesitan de sus autoridades, y lo único que la autoridad se vuelve es un ente regidor, eso sí, pero para sus propias conveniencias. Entonces dice que en las manos de estos seres de los que está hablando el párrafo 522, en sus manos de estratagema pacíficas y resueltas estará evitar la muerte de sus pueblos ancestrales, asfixiados por el yugo de la ultra civilizada opresión consumista. Lo dicho, son de alguna manera manos de estratagema las que tenemos que utilizar para poder revertir la situación. No se trata de hacerlo con violencia. Hablamos muchas veces de que estamos cansados de la autoridad, de que sería muy importante cambiar todo este sistema, toda esta doctrina política que hemos manejado por más de 2000 años, y que la nueva realidad es diferente, y si se cambia en muchísimos estamentos de la vida, ¿por qué esta situación sigue siendo la misma? casi casi que la copia de lo que se manejaba políticamente hablando de imperios antiguos, de imperios de hace más de 2000 años. Entonces, ¿funciona esto para la modernidad? Realmente no. Y por eso cabalmente dice que en sus manos de estratagema pacíficas y resueltas, ojo, dice pacíficas, no dice vamos a la marcha, vamos al contragolpe, vamos al contradiscurso, vamos a la guerra, sino está hablando de manos inteligentes, por eso habla de estratagema, pacíficas, no con violencia, y resueltas, que crean en sí mismas, que crean en lo que van a proponer. El problema es que como pueblo, el pueblo no sabe lo que quiere para sí y busca entonces a alguien que de alguna manera le dé solucionando los problemas. Y realmente existe esa persona, existe esa entidad, existe ese líder, lamentablemente no. Y por ese vacío, a pesar de que tenemos la figura de una autoridad, no nos identificamos, no la sentimos, no la percibimos y vemos que no está trabajando por nosotros como pueblo. Entonces, en este sentido dice, asfixiados para evitar obviamente la muerte de nuestros pueblos ancestrales, de nuestras ideas comunitarias, que recordemos que esa era la impronta de los pueblos antiguos. El manejarnos como comunidad, si vamos a un pueblo pequeño, aún existe ese espíritu de pueblo ancestral, del convivir, de la convivencia, de la comunidad, del compartir, de la minga, de la pamba mesa, es decir, de compartir, no del egoísmo, que es lo que dice el párrafo, asfixiados por el yugo de la ultra civilizada opresión consumista. Esa tecnología de la que estamos hablando, ultra civilizada, tan civilizada que nos estamos olvidando de la parte espiritual y estamos pensando que la tecnología como tal, simple, fría, inerte, es la que nos va a solucionar nuestros problemas cotidianos, nos va a solucionar nuestros problemas ambientales y nos va inclusive a ayudar a solucionar nuestros problemas maritales. Solo falta que salga una aplicación de celular que diga arregla tu problema marital con esta aplicación. Solo eso, y debe existir tal vez. Los ojos cerrados dificultan el despertar y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante y la egregora te acompaña en tu andar. Y continúa el versículo diciendo, la cual, hablamos del yugo, de la ultra civilizada opresión consumista que nos obliga a que todo se solucione siempre a través del consumo. ¿Tienes algún problema médico? Consume medicina. ¿Tienes algún problema físico? ¿No estás conforme con tu cuerpo? Compra un aparato reductor de peso o lo que sea. Es decir, siempre la solución está en el consumo. Salir de ese yugo que asfixia, dice, y que este yugo está en colusión, es decir, en unión, en confabulación, con el despótico autoritarismo regidor. ¿Qué es lo que percibimos diariamente? No existe una preocupación de la autoridad hacia las personas que debe servir. Por el contrario, notamos que existe un autoritarismo, que el momento en que llega al poder, lo único que procura es tener más poder. Y ese poder, obviamente, no lo quiere compartir con el resto, porque no es su razón de ser. Su razón de ser es déspota. Por eso el poder es déspota, por eso el poder es egoísta, por eso el poder es avaricioso, por eso el poder nunca va a estar de la mano de la comunión, ni de la mano de la colectividad, porque eso significaría compartir, significaría no tener autoridad. Y muchas veces se piensa que esa no tener autoridad sería sinónimo de hecatombe, sinónimo de acabose, sinónimo de que volveríamos a la época de las cavernas. Cuando en esa época de las cavernas también había autoritarismos despóticos que regían las vidas de las personas. En otro contexto, en otra forma, pero la misma, porque la naturaleza del humano y en general la naturaleza de los animales también tienen y preponderan hacia el lado de el poder. Entonces no está mal visto el poder como tal. Lo que está, digamos, cuestionable es el hecho de acaparar el poder para beneficiar solo a un grupo, a un grupo pequeño de las personas que se benefician de toda esta autoridad para, pongamos el ejemplo, alguien que está a cargo de la requisa de dinero o de la requisa de bienes mal habidos y que se enriquece con eso. Está aprovechando de su autoridad para autoenriquecerse. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el servicio público, que es supuestamente a lo que está obligado a servir. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Y el párrafo 523, el versículo 523 dice: no esperen el cambio, sean ustedes el cambio. Está hablando principalmente de lo que iniciamos, de que si queremos que nuestra relación como pareja, como amigos, como entes sociales tenga un cambio para el bien o hacia el bien, que nos genere bienestar, felicidad, satisfacción, no tenemos que esperarlo. Tenemos que nosotros ser el cambio. Y muchas veces el cambio está eso, en lo que nosotros pedimos a los demás para con nosotros. Es decir, si alguien dice, pero quiero que me comunique, en el caso de la pareja que hablábamos al inicio, que no se comunica, que quiere que se le entienda de manera telepática, el momento en que pide y demanda esa situación de su pareja, él está obligado a hacerlo en contraparte, porque no puede exigir algo que él no podría cumplir. Es decir, para exigir algo a alguien, primero tenemos que exigirnoslo a nosotros mismos. Si queremos esperar el cambio, no tenemos que esperar que venga de una autoridad o que venga de una mano externa, sino de nosotros mismos. Entender que la única mano que al final nos ayudará, nos salvará, nos sacará de atolladeros y nos proveerá de todo lo que necesitamos es la mano que termina, que está al final de nuestro brazo. Esa será siempre la única que haga los cambios y que genere una estructura diferente para lo que queremos en nuestras vidas. Entonces dice, es el momento de convertirse en verdaderos líderes de nuestros destinos. Que no le teman a la autodirección, a la autodeterminación, a la autosustentación y a la autarquía sin fronteras. Está diciendo eso, que muchas veces nos da miedo ser nosotros los protagonistas de nuestra propia historia. Queremos emular a alguien, queremos seguir a alguien, y por eso es tan, tan fácil crear ídolos de la nada, porque hay muchísima gente que no entiende cómo autodirigir su vida, cómo obtener una autodirección, cómo generar una autodeterminación, es decir, qué es lo que yo quiero para mi vida y lo voy a hacer de tal y cual forma, lo voy a estructurar. Muchas veces están en esa constante ambivalencia que no les deja ir ni para un lado ni para el otro, porque para eso también tenemos que tener autosustentación, es decir, nosotros mismos proveernos de lo que necesitamos, porque si nos esperanzamos de que alguien más satisfaga nuestras necesidades, tarde o temprano moriremos de hambre. Y como sociedad y como pueblo estamos viviendo día a día esa situación de la desatención, porque obviamente estamos hablando de que si llega dinero a las arcas de una autoridad, ella va a ser la primera que se satisfaga hasta el hartazgo. Y las sobras, las migas, lo que quede, será lo que reparta al pueblo. Entonces dice que también tendríamos que estar, que no le temamos a la autarquía. ¿Qué es la autarquía? Es la forma de autosatisfacer las necesidades que tiene o un pueblo, o una nación, o una comunidad. Entonces viene lo que habíamos hablado de la comunidad, el empezar a compartir, el empezar a retomar o crear nuevas formas de intercambio, donde no necesariamente siempre estemos regidos por la situación consumista a la que estamos abocados. Y el momento en que podemos compartir de otra forma, hablemos trueque, hablemos intercambio solidario, hablemos de una creación inclusive de monedas. ¿Por qué si se creó el Bitcoin, esta moneda virtual, y de hecho está prácticamente funcionando como una moneda paralela a la moneda de normal circulación, ¿por qué no se puede crear monedas o si no son monedas, hablemos de divisas, que ayuden para que una comunidad pueda intercambiar de alguna manera sus productos internamente y no esperar que el dinero de fuera, que no tiene ningún respaldo de ninguna especie, ni en oro, ni en plata, ni en nada, sino solo en promesas algorítmicas de que uno tiene ese dinero en alguna parte, se vuelva realmente una situación material? En el ejemplo, tengo yo una camisa, pero necesito comer y no tengo arroz. Tener un lugar donde puedo, por esa camisa, obtener el arroz que necesito. Y si no puede haber ese intercambio por circunstancias, obviamente que son siempre engorrosas, por algo terminó el trueque y empezó la situación monetaria, es porque siempre va a haber discrepancias, ¿no? No se puede decir, bueno, esta camisa vale tanto y se tiene que cambiar por tantas libras de arroz. Pero sí se puede crear unas divisas internas y no tengan tampoco ningún problema, porque entonces ahí sí viene la autoridad a decir, no se puede crear ningún otro tipo de divisas más que utilizar la oficial. ¿Por qué? Porque si como pueblo lo que necesitamos es una autosustentación y una autarquía sin fronteras, entonces podríamos comercializar con los vecinos, hablando ya en el sentido de país, sin necesidad de tantos aranceles y de tantas trabas que no permiten que al pueblo llegue lo que el otro pueblo le puede ofrecer. Entonces evitaríamos inclusive todo este éxodo humano que se está dando por esta circunstancia de que no existe la autodeterminación primero, no existe la autosustentación y obviamente se necesita empezar inclusive a mendigar en otros países donde en el propio de uno podemos tenerlo todo. Entonces, para cerrar este versículo y el programa, que ya se nos acabó el tiempo, dice, y que no les tiemble la mano al momento de relegar a los carismáticos farsantes que destruyen su planeta buscando furiosamente poder. Entonces no podemos seguir dando poder a ese poder que lo único que busca es furiosamente poder, aunque para lograrlo destruyan el planeta. Destruyan, y no solo el planeta, sino también nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestras alegrías, y seguimos abocados, seguimos maniatados a esa farsa y teniendo que ir a votar todavía por supuestamente personas que nos van a salvar. Si fuera así, en 40 años de democracia ya debería haber existido un cambio sustancial en alguno de los problemas que hemos tenido durante estos 40 años, no hablando de toda la vida como república. Entonces, si vemos que no, que se cambia de manos, pero la mano que vuelve es eso, un carismático farsante que al momento en que quiere llegar a la palestra está ofreciendo el oro y el moro y la gente le cree y sigue creyendo, que es lo más indignante en estos farsantes carismáticos, que una vez que llegan al poder, olvidados completamente de quienes supuestamente les pusieron ahí. Porque sabemos también que toda esa parafernalia de las votaciones, del contar las voluntades del pueblo, no existe, verdaderamente no existe. Entonces el hecho está, y para cerrar como colofón para el programa de hoy, es que no hay que esperar el cambio, que no hay que esperar que la bola de nieve se haga grande para recién tomar medidas en el asunto, que no hace falta cerrarse hacia posibilidades nuevas, y que expresar amor también tiene absolutamente nada de malo. Expresar lo que uno siente, a pesar de que no sea compartido por los demás o no sea aceptado, no tiene que impedirnos el hacerlo a grito pelado. porque eso nos va a dar a nosotros satisfacción y a la otra persona le pondrá sobre aviso de lo que nosotros estamos deseando, porque lastimosamente como especie no manejamos aún la telepatía, ni la telequinesis, ni nada por el estilo. Tenemos que todavía, para cambiar de canal, utilizar un control remoto, porque de lo contrario, entonces, si sí existiera la telequinesis, cambiaríamos el canal con nuestra mente. Y si bien están empezando a crear dispositivos que con la mente hacen que se muevan cosas, es a través cabalmente de aparatos, no es solo la mente que está moviendo cosas. Entonces, si queremos comunicar algo, no esperemos que la otra persona nos adivine el pensamiento. Es tan sencillo como eso, tan rupestre, tan básico, tan pedestre como simplemente comunicarlo. Me molesta algo, lo comunico. Quiero y demando algo de la otra persona, lo comunico. Y si esa persona también tiene que comunicarse conmigo lo que a ella le hace falta, escucho. Eso también es importante. Por ello dice un viejo adagio: hablar es plata, escuchar es oro. Y el oro está en el sentido de no solo escuchar por escuchar, sino tomar en cuenta lo que se nos está pidiendo. Porque ¿de qué sirven conversaciones largas, completamente profundas, donde queremos salvar al mundo, y el momento en que se acaba la conversación y se tiene que empezar a tomar acciones, no se las realiza? Y todo queda, ni siquiera en papel, queda en el viento. Entonces, esa comunicación no sirve de nada. Preferible una no conversación, sino un planteamiento de 5 minutos que vaya a lo concreto y que se refuerce por acciones. Que eso es lo importante, porque si a alguna persona le está molestando la actitud de otra y le está haciendo saber, pero esa persona no toma ninguna medida, entonces la comunicación fue infructuosa. Y esa comunicación, primero infructuosa, luego banal, vanidosa, inerte que tenemos, es la que simplemente no está funcionando. Y por más que tenemos dispositivos de alta tecnología para lograr una comunicación, repito, que nos puede entablar una conversación con una persona que está al otro lado del mundo en tiempo real, no sabemos qué comunicar. Y teniendo esa herramienta que otras generaciones hubieran querido tener para cambiar su realidad, nosotros lo único que la estamos utilizando es para divertimento, es para superficialidades y es para simplemente matar el tiempo. El tiempo que no se recupera y el tiempo que deberíamos dedicar a lo verdaderamente importante en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Amigos, ha sido todo por el programa de este martes. Será simplemente hasta nuestro próximo encuentro. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.